Dieta para la vista gorda. Programa raro, dice Pablo. El nombre, por lo menos. Bueno, el saludo para todos ustedes. Si están del otro lado, aprovechando esta hermosa jornada de calorcito acá en el Valle de Tras la Sierra, los saluda Pablo desde los controles y Carlos desde el micrófono. En este programa que, bueno, ha tenido algunos altibajos, algunos contratiempos. El último miércoles, que nos tocaba salir en este horario, para aquellos que estuvieron, seguramente se dieron cuenta que salimos del aire abruptamente. En un principio salimos, volvimos, regresamos y luego no regresamos más. Y les cuento, ¿no?, para que se queden tranquilos, que no cayó ningún meteorito por acá, ninguna cosa de esa. Simplemente hubo un desperfecto técnico y nos tocó con suerte a nosotros, ¿no? Se había ido ahí el amigo Collán, hacía escasos minutos, en su programa Nampul Café, sin ningún problema. Y luego, bueno, vieron cómo es la tecnología, que por ahí se de pronto se le da por jugarnos alguna mala pasada. Y bueno, salimos del aire y tuvimos que hacer algunas reparaciones, y en realidad estábamos creídos de haber solucionado el inconveniente, pero de acuerdo a algún registro por ahí, en algún momento hay como una hay algún problemita que nos que de pronto la radio deja de emitir. Así que bueno, hemos desarmado, soldado, vuelto a soldar. Salvo la antena, creo que no se salvó ningún cable, pero como les digo, se ve que se nos han ardido un poco los libros de la técnica acá en FM Sierra, que hacemos todo a mano, prácticamente no le damos trabajo a nadie, pero no porque no querramos, sino porque no nos dan los números, por eso, si no tendríamos técnicos de un lado y del otro, equipos, muletos, antenas en un lado y en otro de la ciudad. Pero bueno, no, sigue siendo la FM Sierra de siempre. Los equipos resisten a veces nuestro maltrato, y acá estamos, ¿no? En esta gotita para la vista gorda de este miércoles tan bonito acá en Tras la Sierra. El frío nos tenía medio asustado, pero es como que por ahí nos deja en paz en algún momento. Bueno, para aquellos que no saben, estamos transmitiendo desde San Pedro para todo el oeste, qué agrandado, ¿no?, para todo el oeste de Córdoba. Y bueno, hoy vamos a desandar algún tema como los que sabemos, de lo que sabemos hablar normalmente por aquí, por esta radio, y tiene que ver con una nota de la vaca, que habla de las propuestas que tendrían que estar trabajando los políticos o la clase política en relación con la producción, en relación con la producción agrícola, con los alimentos, con todo eso tan caro, tan caro a nuestras necesidades, las necesidades más importantes que tienen muchos de nuestros hermanos, seguramente es la alimentación. Y bueno, esta gente en algunos lugares está trabajando, y está trabajando en forma muy concienzuda, y no solamente porque sean inteligentes, sino porque la necesidad los lleva a eso. Y tiene que ver con esta cuestión de poder producir el propio alimento, y no solamente con eso, sino de producir alimentos sanos. Esto lo hemos repetido siempre, lo vamos a seguir repitiendo, va a ser una de las cuestiones que vamos a seguir tocando desde estos micrófonos y desde estas y desde nuestros programas, muchos que nosotros ni siquiera hacemos, sino que retransmitimos, que tiene que ver con la posibilidad de una vida saludable, de una vida y una alimentación sin venenos. Y que de hecho hay gente que que esto se lo toma muy en serio y está trabajando. Y no son dos o tres, ¿no? Porque a veces por ahí creemos que todo termina acá en el Valle de Tras la Sierra, y evidentemente que no. Hay muchos hermanos nuestros que están organizados y que trabajan buscando eso que se llama soberanía alimentaria, eso que se llama trabajo sin intermediarios, que algunas son simples quintas o simples casas donde la gente produce su alimento teniendo como norte esto de no colocarles venenos. Fundamentalmente venenos le llamamos a todo lo que produce la industria química, todo ese paquete que permite producir supuestamente más, y bueno, y parece que no es cierto, o por lo menos si es cierto, si alguien considera que es cierto, por lo menos no puede negar que es tóxico, que es venenoso y que se lleva gente puesta, quiero decir que se muere gente, que es posible adquirir un montón de enfermedades que en una de esas ya las tenemos muchos de nosotros, sino que por ahí pensamos que simplemente es el destino, ¿no? Quizás alguien tenga cáncer y cree que es el destino, es lo que le tocó, o alguien va a decir todos los tenemos y bueno, te tocó a vos, y muchas veces ignoramos que somos lo que comemos, ¿no? Y bueno, comemos porquerías contaminadas con venenos, con herbicidas, con insecticidas, con fertilizantes químicos, y bueno, en algún momento, en algunos de nosotros, esos venenos hacen efecto, y ese efecto se trasluce, o se traduce, mejor dicho, en enfermedades. Y bueno, hubo un foro agrario que se realizó en el país, y bueno, y hay una nota que habla de tres mujeres, ¿no? De tres mujeres, y la nota es muy interesante, es de la autoría de la nota es de Sergio Giancaglini, y habla de Zulma Molloja, ese es el apellido de Zulma Molloja, y habla que bueno, que su mirada brilla, que tiene una juventud muy curtida, que posa para la foto con aros redondos, agita una lechuga como si fuera una antorcha, ¿no? Y habla de su entusiasmo, un entusiasmo volcánico, dice el autor, con un vozarrón agudo, como para despertar a gente durmiendo y también, evidentemente, hacernos a todos una propuesta. Y hablando de propuestas, como les dije al principio, son un bien escaso, ¿no? En nuestra realidad, en nuestra República Argentina, y en este año electoral. Digo, por ahí no está dicho todo, por ahí uno, como es un romántico, así me dijeron una vez, sos un romántico de la política, que te crees que algo va a mejorar, y yo creo que sí, y sigo pensando de que hay miles de posibilidades y de herramientas para mejorar, y por eso pienso que todavía estamos a tiempo, que las personas que nos van a conducir y que hoy están proponiéndonos alternativas hablen de esto, ¿no? También como Zulma, que no es candidata, les comento en la nota, no habla de que esté vinculada al partidismo político, y bueno, parece que ella lo que fue tomar un micrófono y hablar en nombre de 3.500 personas que escuchaban ahí en ese foro agrario, y dijo que necesitamos, habló en representación de sus compañeros, necesitamos exigir una ley de acceso a la tierra. También dijo, no queremos que nos regalen la tierra, queremos pagarla en cuotas en vez de pagar una alquiler, hacer el trabajo de la tierra que siempre hemos querido, que siempre hemos anhelado, y vivir dignamente con nuestros hijos. Y ahí me quería detener un poco, ¿no? En esto, que tiene un montón de aristas y que nos toca de cerca, porque esto estamos hablando de Buenos Aires, de Florencio Varela, de otras regiones. Digo que muy pocos candidatos nos hablan de esto, ¿no? Es como que para la política todo se adquiere en el supermercado, para la política todos vivimos en una zona urbana, y el campo y la tierra es como algo que no está en las consignas, ni están en las propuestas. No sé si usted del otro lado considera que esto es así. Escuché una candidata a intendenta de Villa Dolores proponer hacer huertas comunitarias o familiares o barriales, que me pareció muy interesante. Como ven, hay gente que mira o puede mirar más allá de su propia nariz. Y pensaba en no solamente el acceso a la tierra para trabajar, ¿no? La clase política en nuestro Tras la Sierra nos ha abandonado, y nos ha abandonado mal, porque que yo recuerde, hace cuánto que no se hacen viviendas. No solo no se hacen viviendas, sino que no hay un trabajo social para que la gente joven que va intentando formar una familia, formar un hogar, casándose o uniéndose en pareja, que sabemos todos, ¿no? Que muchos de esos pueden ser nuestros propios hijos, y no hay nuestros políticos, se ve que no, el tema de la vivienda, el tema del acceso a la tierra, no lo tienen en la agenda. Y por eso los barrios se van llenando de gente, las casas, los barrios se van hacinando con parejas y parejas que se van asimilando a sus propios padres, a las posibilidades de sus padres, y el Estado, me refiero al Estado municipal, al Estado provincial, dice que no hay dinero para. Se habla de millones y millones de dólares, de pesos. Si uno enciende la televisión, va a escuchar hablar o del Fondo Monetario o del dinero de las LELIC o de lo que sea, y se habla de millones y millones, constantemente estamos bombardeados, es como si fuera un país de millonarios, digo, por la temática, y resulta que eso no se vislumbra en la realidad que vive la gente. En este caso, Zulma habla de exigir una ley que les permite el acceso, y tampoco que le regalen. Como estoy seguro que mucha gente que necesita un lote, necesita un lugar para trabajar, no necesita que le regalen. Necesita que le hagan un plan para que se puedan acceder y puedan pagar. Y tierra hay, y terrenos hay. Vivimos en un lugar prácticamente desierto, Tras la Sierra, un ejemplo. Estamos hablando de Capital Federal, no estamos hablando del Gran Rosario, del Gran Buenos Aires, del Gran Córdoba, de la capital. Estamos hablando del interior del país donde vivimos nosotros, y resulta que los políticos este tema no lo tocan, no lo abordan. Y han pasado cuántos años han pasado, hagan memoria ustedes ahí en casa, de la última vez que vieron que se entregue una vivienda. Creo que la última vez que se entregaron viviendas fue aquí en San Pedro, con ese plan del padre Quique, que yo siempre he aplaudido, donde la gente tuvo que ir a trabajar en su propia vivienda. Eran unos créditos que el Estado creo que le dio a Cáritas, y administraba el sacerdote que estaba aquí en San Pedro, y bueno, y a través de él y del trabajo de la propia gente se levantaron un montón de viviendas que hoy son, creería que de todas las que se han hecho como viviendas públicas, deben ser las más adecuadas. Y con respecto a lo que dice Zulma en esta nota, también, ¿no? ¿Por qué no propiciar que tanto campo que hay en nuestra región puedan trabajar las personas jóvenes que se interesen por esa actividad, y puedan propiciar la producción agrícola necesaria para satisfacer las demandas de comida que hoy tenemos. Lo digo para que en algún momento se lo pregunten, ¿no? Porque vamos naturalizando de que el acceso a una casa, que el acceso, menos el acceso a un campo para trabajarlo. ¿Y qué vamos a seguir comiendo? ¿Vamos a seguir comiendo lo que las grandes empresas van a determinar o lo que nos vende el supermercado, sabiendo que nos están envenenando? Esta señora dice: trabajamos en el sol, en la lluvia, en el frío, en el barro, por nuestros hijos. Ya estamos cansados de los intermediarios que vienen a las quintas y nos pagan un peso. A veces ni nos pagan. Este es otro tema que también en Tras la Sierra se ha vivenciado, ¿no? Unos laburan y viene el intermediario que tiene un negocio importante y lo compra por 2 pesos y lo vende a 20. ¿Qué es lo que está sucediendo en todos lados? Porque tiene una cámara, porque tiene una estructura, y la otra persona solamente tiene un tractorcito o un caballo y las ganas de laburar. Esto también, yo recuerdo cuando era niño había un mercado en Villa Dolores, ahí donde está en este momento el Museo de la Ciudad, y otra parte es un estacionamiento. Había un mercado donde la gente podía ir a comprar un chivito, podía comprar un lechón, podía comprar la papa. Eran colas de gente en cada puesto que les alquilaba el municipio. Ahí donde está el Museo de la Ciudad era el mercado de Villa Dolores. En algún momento aparecieron los supermercados y la historia, o los mayoristas, y la historia dejó de lado a esta producción artesanal, podríamos decirle, mucho más sana, que le daba la posibilidad de trabajo a un montón de agricultores, y todo terminó y todos contentos empezamos a comprar en los señores que son meros intermediarios, concentradores, que tienen una hermosa cámara, etcétera, pero que no producen nada y que son los que encarecen muchas veces estos que bienes tan importantes para la mesa familiar. Quería instalarle el tema. Vamos a escuchar algo de música que ha buscado Pablo seguramente. Y bueno, la idea es que meditemos, ¿no? Lo vamos a seguir de alguna manera comentando a esto de estas tres mujeres que hoy participaron en este foro. Y bueno, y he rescatado algunas cosas que me parece que nos tocan de cerca. Que estos son sucesos que no tienen nada que ver con Villa Dolores ni con Tras la Sierra, pero que medio que nos interpelan, nos permiten que reflexionemos sobre esto, sobre lo que somos, sobre las consecuencias de seguir alimentándonos como nos alimentamos a través de la agricultura industrial, contaminada, tóxica, o la posibilidad de una agroecología, de otra forma de trabajo, y además que muchos de nuestros hermanos tengan acceso a la posibilidad del no solo de generar sus divisas como laburantes de la tierra, sino propiciarnos una mejor alimentación a todos nosotros. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Y ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Entrego a que este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual. Escuchábamos a nuestros recordados Spinetta y Mercedes Sosa, Mercedes Sosa en esta canción Barro tal vez, cuando ayer se conmemoraba fecha del nacimiento Mercedes, que creo que cumpliría 81 años, le decía Pablo, no hemos corroborado eso, pero bueno, no tiene demasiada importancia. Y bueno, a estos dos monstruos de la música que seguimos recordando y seguiremos recordando seguramente por siempre. Pasan las generaciones y la música esta es como que cada vez se hace más linda escucharla, ¿no? Así que en homenaje a estos dos grandes de la música es este programa. Bueno, y estábamos hablando de Zulma, ¿no? Que después de haber dicho un montón de cosas fue ovacionada, de acuerdo a la nota que estamos deshilachando acá, en el primer foro nacional por un programa agrario soberano y popular organizado por la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT. Esto fue el 7 y 8 de mayo, con la participación del Movimiento Nacional Campesino Indígena, el MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, Movimiento Agrario de Misiones, Unión de Trabajadores Rurales de Córdoba, Unión de Pequeños Productores de Jujuy y Salta y sectores de la Federación Agraria, entre otras organizaciones que son, literalmente el campo popular o la verdadera sociedad rural, como dice la nota, ¿no? La otra sociedad rural es la que ustedes seguramente pueden discriminar, o mejor dicho, aislar y observar. Cuando a veces decimos el campo, no nos estamos refiriendo, lamentablemente, muchas veces a esta gente que todos los días trabaja denodadamente la tierra, sino a veces creemos que el campo es también aquellas personas que tienen cientos o miles de hectáreas, viven en una ciudad o viven en otro país y manejan con tres peones y un capataz una producción de soja o un cultivo de papas. Digo papas porque también el cultivo de la papa, si bien no podemos dejar de pensar de que es importante desde lo económico para nuestro Valle de Tras la Sierra, también es un cultivo industrial. Es un cultivo que necesita o necesitó siempre del paquete de agrotóxicos y en vez de producir comida sana, produce también comida envenenada y destruye los suelos, contamina el medio ambiente, elimina toda forma de biodiversidad, un poco lo que hace cualquier cultivo industrial. Así que, digo, para que separemos un poco la paja del trigo, ¿no? El campo no es todo. Los que trabajan en el campo no son todos. Ojo, tengamos sepamos hacer esa separación. Y bueno, y Zulma, en todo lo que decía en la nota, dice: estamos por una soberanía alimentaria, queremos cambiar el modelo de producción, no queremos que nos sigan envenenando con químicos y queremos trabajar agroecológicamente. Otra de las cosas que decía Zulma en la nota, dice: ya hay muchos compañeros y compañeras que tienen cáncer, nacen bebés con malformaciones y muchas enfermedades, así que nosotros tenemos que romper esto y cambiar el modelo de producción. Necesitamos seguir construyendo la agroecología como modelo productivo para este país, soberanía alimentaria para acceder a alimentos sanos y a precios justos para todo el pueblo. Bueno, todo esto fue lo que rompió en una ovación. Seguramente si usted hubiera estado ahí, o yo también, a pesar de que no estamos vinculados estrechamente con la producción, hubiéramos hecho lo mismo. Ojalá pudiéramos tener más quintas, más quinteros, más chacareros, donde ir y golpearle las manos en la puerta de su chacra y comprarle huevos caseros, comprarle su lechuga, comprarle un chivito, comprarle un lechón, y saber que esa persona no solo es un productor, sino que es una persona que está pensando en la salud nuestra, no solo en su propia salud, sino en nuestra, la que somos consumidores, y establecer un convenio económico que sea mucho más equitativo y que la tajada no se la lleve a aquel solamente que tuvo plata y se puso un negocio en el pueblo. Que es un poco lo que sucede y que lamentablemente vamos naturalizando, y va pasando el tiempo y creemos que esto es lo único que hay. Y no es así. Y les digo algo, que esta mañana conversando con una persona que es productora, que hace muchísimos años, en forma tradicional, vienen haciendo papa y ganadería, con los modelos que conocemos, ¿no? Con toda la estructura esta que ya conocemos, bueno, a través de algunos técnicos del INTA, aparentemente. No quiero dar nombres porque cuando se concrete vamos a tratar de estar ahí y traerles la nota a ustedes, o por lo menos comentarlo, ¿no? Han decidido trabajar en forma agroecológica. Agroecológica, para que no sabe, es utilizar los recursos del suelo sin destruir el ambiente, sin destruir el ecosistema, o sea, todos los bichitos que hay en el suelo, en las plantas, sino que hay un montón de métodos, hay un montón de estrategias, inclusive quitar la base de agroquímicos en lo que hace a fertilizantes. Esto es todo un desafío. Muchos van a decir: están locos, se puede producir mucho mejor de la otra forma. Es un desafío a la vida. Si uno camina y conversa con gente de Los Cerrillos, con gente de San Vicente, va a encontrar un montón de comentarios que van a llamar poderosamente la atención. muchos comentarios tienen que ver con la aparición de enfermedades. Yo lo he dicho muchas veces a través de este micrófono, y lo digo no porque me lo han dicho, o sea, lo he estado, he conversado con la gente, he conversado con un médico residente en Los Cerrillos, el tema de las malformaciones. Otras veces lo ha comentado mi compañera acá en los micrófonos hace bastante ya. Ella era docente en Los Cerrillos y comentaba cómo los aviones pasaban por la escuela secundaria y la escuela primaria, y también los casos de cáncer, ¿no?, de alumnos que padecían esta enfermedad. Y que a mí me llamó poderosamente la atención. Bueno, en el caso de Los Cerrillos, si ustedes pudieran ver el pueblo desde el aire, es una ciudad encorsetada por la producción papera. O sea, es una isla urbana, con calles, con casas, y ahí nomás se termina el pueblo y empieza el campo de producción. Y sobre eso hay pivot, o sea, que son estos sistemas de riego, etcétera. Y digo, qué bueno, ¿no?, que de pronto, me parece, digo, todavía no lo hemos visto, ya le digo, es simplemente un aviso de una persona muy responsable que me ha dicho que la semana que viene van a hacer un primer ensayo, y va a haber periodistas y va a haber gente seguramente que se va a acercar, una propuesta de producción agroecológica, quitando del medio todas las herramientas tradicionales que nos enferman y nos contaminan. Digo, por ahí seamos tengamos una mirada positiva, quizás esto pueda ser contagioso y puedan otras personas darse cuenta de que es momento, que hay momentos de cambio y que se puede cambiar y que se pueden lograr cosas interesantes, y las propias personas que están ahí trabajando pueden quizás zafar de una futura enfermedad. No les voy a decir yo lo que sucede, porque ya lo saben todas las personas que están expuestas a agrotóxicos, o que trabajan en el campo, saben. Lo que sí es cierto de que cuando uno vive a través de un trabajo que no es sano, no es tan fácil de decir mañana dejo esto y me voy a otro lado, menos en estos tiempos que no hay laburo para nadie. O por ahí uno desde acá, desde una mirada muy cómoda, puede decir, bueno, pero ¿por qué siguen trabajando si se están envenenando? ¿Por qué la gente no reacciona contra los patrones? Un montón de preguntas, ¿no? Que sabemos que no es así, que esa no es la realidad. A un empleado, un peón que tiene que ir a cortar papa, que tiene, qué sé yo, un agrotóxico para que la papa no se contamine con hongos, y que lo hacen sin máscara, sin anteojos, sin guantes, a veces inclusive son niños, ¿qué les va a decir? Que no lo hagan, que rechacen eso. Con eso se compran la moto, o qué sé yo, o llevan un dinero a su casa, o compran un par de chapas, o construyen una pared, o lo que sea, es la subsistencia, o compran comida, o van a bailar, qué sé yo, se compran un celular, lo que sea, lo que les interese. La gente que vive en zonas agrícolas vive del trabajo agrícola, y zafar de eso no es un planteo que uno se lo hace y se va porque no le gusta o porque es enfermizo. No, es una realidad que uno a veces no advierte. Uno cree que va a dar, es fácil dar consejos, pero la realidad es otra. La gente dice, muchacho, nosotros no podemos hablar en contra de esto. Si de esto comemos, es como escupir para arriba, ¿o no? Bueno, pero quería un poco continuar con este tema de Zulma, como para que el personaje de esta nota verídica, ¿no? Zulma tiene 28 años, tiene dos nenas, una de 8 y otra de 11, ¿sí? Es delgada, es productora desde que era niña, y bueno, y también es vocera de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT. Formó además un grupo de mujeres que parece inmerso en una guerra, dice la nota, porque la violencia machista nació en Bolivia y desde por la violencia machista, porque Zulma nació en Bolivia y desde los 11 años vive en una comarca de La Plata, ¿no? En Buenos Aires, antes con su familia y ahora está con su pareja, alquila parcelas para la producción de frutas y verduras, como hace tanta gente, ¿no? Y le preguntan, ¿y qué busca Zulma con todo esto? Y Zulma dice algo muy muy interesante, ¿no? Muy profundo, es una mera palabra, pero dice, no ser esclava, busco no ser esclava, busco no ser esclava. La lucha de una mujer por su libertad, por poder, porque sabe que en sus manos tiene el poder de transformar la tierra a través de su trabajo, de su sudor, y está en un espacio donde se sabe con ese potencial, pero hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas, que tienen que ver con la falta de políticas públicas, tiene que ver con la inobservancia o la incapacidad de los que nos gobiernan para permitirle que la gente que tiene esas capacidades pueda acceder a la tierra. ¿Y cuánto de eso sucede acá, no? ¿Cuánto sucede acá? Y que verdaderamente son cuestiones que pasan a veces inadvertidas, pero que son tan injustas. Como la de que de un matrimonio que no va a trabajar nunca la tierra, pero que necesita un lugar para hacerse una casa, ¿no? Recuerdo cuando muchas personas hicieron una toma de terrenos acá en la calle Presidente Perón al fondo, la calle que nos une con la ruta que va con Lara. Todas esas zonas que eran del ferrocarril fueron tomadas por un importante grupo de gente que se fueron construyendo sus casas de bloc, a veces sin techo, con lonas, y de pronto, bueno, la presión fue tan importante que tuvieron que acceder a darle agua, porque no querían darle agua, luego no querían darle luz. Después hubo buenas gestiones, qué sé yo, había todo un juego político de por medio, mucha gente enojada porque aquí en Villa Dolores, porque había gente que estaba de acuerdo con que tomaran esos terrenos que eran que eran públicos, o sea, eran del ferrocarril argentino, cuando ya el ferrocarril dejó de circular por acá. Y yo pensaba, ¿no? Y creo que muchos pensábamos, ¿no? Qué injusto de vivir en un lugar donde hay espacios para que la gente pueda hacerse su vivienda y que no haya de parte del Estado municipal o del Estado provincial una política para permitirles que ingresen, que se les dé el terreno, que se les dé la luz, que se les dé el agua y se les haga un plan de cuotas. Sino que el tema de la tierra es otro tema. El tema del acceso a la tierra para vivienda también está capitalizado, valga la palabra, por los capitales especulativos, por la gente que especula con el valor de la tierra en función de que, como el Estado no hace más viviendas, ni propicia las viviendas, ni propicia que la gente acceda a un terreno pelado, que también sería una solución. Bueno, no podemos hacer casas porque no hay dinero, bueno, pero permitamos que los espacios que están libres en las ciudades o en los pueblos, la gente pueda hacerse su propia casa. A la larga uno pasa por ahí, los ve, han prácticamente ellos han loteado, ha habido un lote de hecho. A mí me parece muy bien, yo los felicito. En realidad, a mí me parece que eso no es ser un delincuente. Estoy totalmente en contra de un Estado que es bobo, que mira para otro lado, que está interesado en otras cosas, en otros negocitos o en otros negociados, y a la gente humilde no le da posibilidades. La gente que tiene un ingreso importante va y se alquila un departamentito, o se hace la casa, o se compra un buen terreno. Hay gente que no puede, porque no le dan los números, no hay forma, o deja de comer, o deja de vestirse, o deja de darle de comer a sus hijos, o se pone o compra un terreno y capaz que ni siquiera le alcanza. Usted lo sabe muy bien lo que le estoy diciendo. Sino que hay una cuestión por ahí. Cuestionamos a los que están abajo y que se apoderan de un pedazo de tierra, y no cuestionamos a los que están arriba, que a veces heredan fortuna, transfieren dinero, chorean a dos manos. Pero cuando los vemos por ahí bajar de un auto de lujo o exhibiendo alguna ropa cara o hablando de un viaje al exterior, respiramos como un aire especial, ¿no? De pensar cuándo haremos eso nosotros. Realmente un vivo de esto, qué bueno, ¿no? Lo logró a través de su viveza, y no es viveza, es canallada. Es aprovecharse de un estado estúpido, que en vez de pensar en las verdaderas necesidades de la gente, piensa en la especulación, piensa en cualquier otra cosa, en los beneficios inmobiliarios, de lotear en un lugar o en el otro, de un montón de chanchullos, ¿no? Y así hay gente que llega a tener muchísimo dinero gracias a otros que no tienen nada. Cuando hay gente que tiene mucho dinero, seguramente hay otros que les falta. Es como una balanza esto, ¿no? Mucho de un lado y poco del otro. Y medio que nos acostumbramos, ¿no? Nos acostumbramos y aparecen gente como Zulma, gritando a los cuatro vientos: queremos esto, queremos lo otro. Hay un país de injusticia, hay un sector de gente que quiere laburar y que no la dejan, y que le complican la vida. Y además de todo eso, nos envenenamos, nos están envenenando, porque lo otro, eso que parece lo clásico, lo bueno, es lo que se llama agricultura tóxica. Bueno, tengo otro tema ahí para hablar, y era muy muy rápidamente quería hacer mención a algo que sucedió ayer y que a mí personalmente me provocó ira, ¿no? Esa ira que viene del fondo y que uno se siente a ver en un televisor cómo golpean a la gente, cómo la policía golpea a la gente, en este caso en la capital federal, cuando se instalaron ahí, querían instalar una carpa y querían hacer tortas fritas y bajaron colchones para la gente que viven en situación de calle. De pronto también vamos a naturalizar que puede existir la gente que vive en situación. Van a estar los que viven en una casa y los que viven en situación de calle. Que es una forma elegante de decir una persona que está en la vía, en las últimas, no tiene nada, no le quedó nada. O por ahí vamos a escuchar a algunos que dicen que son psiquiátricos, o vamos a escuchar a otros que dicen que les pagan para dormir en la calle, para hacer ver en el mundo de que estamos empobrecidos. Empezamos a decir cualquier barbaridad. Podrá estar empañado de partidismo político, yo no dudo de nada. O sea, si me dicen que eso es... ¿es necesario agarrar a trompadas a una persona que se está manifestando, ni siquiera está cortando la calle? ¿Es necesario golpear y golpear entre cuatro o cinco policías a un manifestante? No quiero vivir en un país así. Realmente tenemos que tratar de no acostumbrarnos, de pensar de que eso también es la normalidad. Podrán estar equivocados, podrán tener alguna intencionalidad política, una persona que no necesariamente, no hizo nada, y la van a agarrar a piña. No está cortando una avenida, no está obstruyendo el tránsito. Le pegaron a periodista, le tiraron gas pimienta. Estamos asumiendo que existe la posibilidad de la militarización del Estado, del país, cuando nosotros venimos de épocas muy tristes donde mucha gente quedó en el, dejaron sus huesos en el camino. Ayer me tuve un arranque de ira viendo eso. Bueno, hoy se sabe que son como que han ocultado las cifras, que no son 2000 y pico, son 7000 y pico, 7500 personas que viven tiradas en la calle en la ciudad más rica de la República Argentina con mayor presupuesto. Te preguntan a un político, dice, lo que pasa es que no quieren ir a los refugios. A otro dice, no, son psiquiátricos. Tendremos 7000 psiquiátricos. Y hoy un amigo me decía, ¿no? ¿Cómo será Ushuaia? Tierra del Fuego, donde las temperaturas seguramente son más bajas que en la ciudad de Buenos Aires. Y debe haber muertos por todos lados, porque si en Buenos Aires mueren 5 o 6 personas de frío, en estas provincias sureñas o en estas ciudades tiene que haber muertos, pero por doquier. No tiene que morir nadie. Cada vez que muere una persona en la calle, de alguna manera nuestra responsabilidad. Quizá simplemente la responsabilidad que tenemos de no quedarnos callados. De no quedarnos callados y por lo menos hablarlo con el amigo, con el del frente, con nuestra mamá, con nuestro tío. No nos puede estar pasando eso. No puede haber gente durmiendo en la calle. No puede, ¿no? Tiene que haber un lugar, tiene que haber un refugio. Y en Villa Dolores tendría que haber gente durmiendo en la calle también. ¿Y por qué no? ¿Seremos más humanos? Estamos hablando de la capital de un país donde se sabe que el presupuesto es uno de los mayores de toda la República Argentina. Algo que nos deja una pregunta, ¿no? Nos deja una pregunta, ¿dónde vamos? ¿Qué nos está pasando? Este tema de la tierra, el tema de que las ciudades se van hacinando, los barrios se van hacinando porque no hay posibilidades de acceder a la vivienda. Este es nuestro país, la idea no es hacer política partidaria en este programa, por ahí se nos escapa alguna cuestión. A veces, qué sé yo, es como que está dentro nuestro y es superior a nosotros, pero la idea es que nos reencontremos, que nos miremos un poco más, que entendamos que hay estrategias, que hay soluciones. Y bueno, la idea, como la de Zulma, es reunirse, trabajar junto a otras personas que tienen las mismas necesidades, apoyar a aquellos movimientos, qué sé yo, está el movimiento campesino acá en Tras la Sierra, que están luchando por lo mismo, están luchando por lo mismo. Alguien me decía ahí en la cortadera, tienen 500 hectáreas, y son, uno se pregunta, yo pregunté, ¿cuántas familias hay en la cortadera? 50. Y bueno, pero tienen 500 hectáreas, tendrían, cada uno, supongo yo, tendrá un Mercedes-Benz en la puerta. No, 500 hectáreas deben ser para un par de familias, si es que. No son campos ultra productivos. Primero que no tienen estructura, que es un campo natural. Y bueno, unos hacen abejas, otros hacen chivas. Abejas creo que ya no pueden hacer más porque las contaminan, porque ahí hay unos productores de agricultura industrial que pasan con los aviones y... Chivas, me decían que se las mataban a veces, han metido alambre, no sé cuántos hilos ahora los productores, pero antes cuando se pasaban las chivas a los campos de los productores, las agarraban y las mataban, las envenenaban. Y esa es la realidad de nuestro campo, ¿eh? No es tan diferente a lo de Zulma allá en los campos platenses. Vamos a escuchar una música, después vamos a pasar unos avisos y ya vamos a ir terminando este programa que es el programa que nos vincula semanalmente con todos ustedes. Me había olvidado de darle los contactos. FM Sierras tiene un correo al cual ustedes pueden acceder libremente y dejar algún recado, dejar algún material o alguna sugerencia. Es fmsierras@gmail.com.

a la gran Mercedes Sosa en esta samba de los adioses de Tejada Gómez. Canta Mercedes con el dúo Nuevo Cuyo, que espero que les haya gustado. Es una selección de nuestro compañero Pablo. Y bueno, ya nos estaríamos despidiendo, pero tenemos algo de gacetillas para que agenden por ahí. Si tienen algo para escribir, lo pueden. Hay una obra de teatro y circo que es para todas las edades, que se llama Las Elegidas. Me han dicho que es muy bueno. Son dos vecinas, un viaje y muchos mundos para descubrir. Esto va a ser el domingo 14 de julio a las 15 horas en la Feria de San Javier. Ah, y bueno, a la gorra, como casi todos los espectáculos que ofrecen ahí. Bueno, San Javier, una de las más lindas ferias de Tras la Sierra. Los invitamos a pasear por sus puestos, donde los van a acompañar los artesanos, que todos los días, en vacaciones, van a estar todos los días desde las 10 de la mañana exponiendo sus productos. Hay de todo tipo, desde cuestiones en metal, pasando por artesanías en cuero, en madera, cuchillería, dulces, encurtidos, telar, tejido. Bueno, un lindo paseo, nos queda muy cerquita casi a todos. Están muy lindas estas mañanas, estas noches, estas tardes, y ahí están nuestros artesanos con su laboriosidad, mostrándonos sus productos. Así que interesante también para ver un espectáculo a la gorra, ¿no? Como es las Elegidas. Me han dicho una persona muy cercana de que es un espectáculo magnífico. Así que en una de esas nos encontramos por ahí. Y teníamos algo, esto es en La Urpila, es el viernes 12 a las 21 horas. La Urpila es ahí en la ruta 14 del cementerio de La Rosa, o sea, pasando la entrada a las chacras, antes de la primer curva a la izquierda. Un lugar muy bonito. Y este viernes nos dicen que nos va a visitar Leila Cherro. Es música, cancionista, violonchelista, arregladora, compositora, y luego de tocar con músicos como Lisandro Aristimuño, Acualáctica, Lucio Mantel, la Filarmónica Cósmica, entre otras, bueno, ha estado en diversas partes del mundo, en teatros y en muchos festivales, y en esta oportunidad nos trae un ciclo de canciones que abren a la música con un sonido personal, explorando todas las posibilidades del violonchelo, también combinando lo electrónico con lo acústico. Bueno, muy completo, ¿no? Esto todo en un hermoso encuentro del violonchelo y la voz. Leila Cherro, viernes 12, 21 horas, entrada a la gorra consciente, me aclaran acá. O sea, no es de llevar dos mangos, ¿no? O sea, gorra consciente, está buenísimo. Ruta 14, kilómetro 121.5, Villa de las Rosas, nos espera La Urpila. El saludo para todos ustedes, la alegría de haber terminado este programa sin interrupciones electroacústicas, y bueno, nos reencontramos, Dios mediante, el próximo miércoles, que ya va a estar en Ampulcafe en vivo, porque hoy les recuerdo que tuvieron ahí estuvieron muy viajeros la gente de Ampulcafe, y bueno, ellos querían hacer el programa en vivo, no se pudo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de cuestiones, ponemos un programa ya grabado, obviamente que le descontamos de sus sueldos todas las monedas que coherentemente no se han ganado. Así que los esperamos el miércoles con Ampulcafe y también con Una Gotita para la Vista Gorda, que va a empezar, como ya lo hemos notificado a las 7 y termina a las 8. ¿Y qué más? Y nada, y los invito a continuar escuchando FM Sierras. El saludo para todos ustedes. Chao, muchas gracias. Una gotita para la vista gorda.